Bienvenida, Angie, a nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, entonces hoy queremos saber, pues, ¿por qué fue esa decisión? ¿Cuál fue el proceso de la conversión? Y quiero empezar a preguntarte, ¿en qué año empezaste a tener un contacto con la religión musulmana? Bueno, realmente comencé a tener contacto desde muy pequeña, en la época del colegio. Tenía muchas amigas musulmanas y pues siempre admiraba un enorme, o sea, tenía un enorme respeto para las personas que cargaban el velo. Sentía demasiado respeto por las costumbres y por ende pues me causaba mucha curiosidad. Recuerdo que en ese tiempo a mi familia llegó una persona de esta religión y desde entonces mi curiosidad y las ganas de conocer esta cultura eran más grandes. Lo que no sabía era que al conocer muchas de estas costumbres árabes me estaría guiando al Corán, que es nuestro libro sagrado. El Corán realmente es como la constitución del musulmán y bueno, todo lo que nosotros hacemos pues está escrito allí, es realmente como nuestra constitución. Bueno, ¿cómo te diste cuenta que querías dar un paso más allá y fue este al de la conversión? Bueno, la curiosidad, más que todo, la curiosidad. Desde pequeña sentía como esa, me enfocaba más como en las costumbres, ¿sí? Como te decía, las costumbres van muy arraigadas a la religión. Y bueno, me tomó muchos meses estudiar, indagar sobre el Islam, pero a medida que lo hacía me sentía más segura de que era el camino correcto para mí. Justo un mes antes del Ramadán de este año, tomé como la decisión y bueno, finalmente di mi testimonio de fe para convertirme al Islam. ¿Cómo fue la preparación de esta conversión? Bueno, realmente yo creo que Dios me puso en mi camino a varias personas en mi proceso de aprendizaje y preparación, entre ellas pues la madre de mi mejor amiga. Ella me enseñó a rezar y cada vez que iba de visita charlábamos sobre el Corán, sobre nuestros deberes, qué estaba bien y qué estaba mal, y así lo logré. Bueno, como colombianos la religión es algo fuerte que se ve en la familia y más en nuestras abuelas. ¿Cuál fue la reacción de tu familia al enterarse de esta decisión? Bueno, no fue tan difícil como yo lo pensaba, ¿sabes? Porque en nuestra familia, pues como ya te había dicho, teníamos musulmanes y a partir de todo fueron testigos de que mi interés ya venía desde pequeña. Entonces ellos ya sabían que ese momento iba a llegar. Siempre me han respetado mis decisiones y aunque es normal estar en ocasiones en desacuerdo en algunas cosas, pues nunca han dejado de apoyarme. Y sé que en San Andrés hay una comunidad enorme de árabes. ¿Recibiste algún comentario de ellos por esta decisión? Bueno, realmente la conversión, pues la mía, no fue como ante toda la comunidad. Entonces, pues todavía habrán muchas personas que se enteran o simplemente cuando hablamos o nos encontramos en estos lugares de rezo, entonces pues es que se dan cuenta que soy musulmana. Siempre he recibido buenos comentarios, siempre han sido muy alentadores por todo esto, entonces pues me hacía sentir cada vez más confiada y bueno, sí, siempre he tenido como una buena aceptación, gracias a Dios. Además de la religión, ¿practicas alguna costumbre árabe? Bueno, como te decía, las costumbres van muy arraigadas con la religión, ¿sí? Entonces, a veces cuando uno no pretende seguir las costumbres de los árabes, ¿sí? Porque pues ya es más que todo en el Medio Oriente, pues uno termina de pronto acoplando una que otra por estar simplemente como musulmana. Sí, por ejemplo, bueno, hace muchos años yo dejé de comer cerdo, por lo que pues para nosotros es prohibido, es un pecado, entonces eso pues ya, del pasado. Y pues cosas así, sucesivamente todo se va volviendo como una monotonía, hábitos y bueno, de todo se aprende. ¿Qué diferencias encontraste en la religión católica y la musulmana? Bueno, el Corán y la Biblia son muy similares y me atrevería a decir que tienen más cosas en común que diferencias. Lo que cambia tal vez es el respeto que hay hacia el Corán y la religión en general. Todo se hace al pie de la letra de la palabra de Dios y por más años y épocas que hayan, pues nunca va a cambiar lo que hay escrito en el libro sagrado. Esa es más que todo la diferencia. ¿Cuál es el sacrificio o qué ha sido lo más difícil de estar en el Islam? Sabes que no, de pronto no tengo un sacrificio porque no, todo lo hice con el corazón, estaba motivada, hacía lo que hacía, lo que quería, entonces pues no le llamaría nunca sacrificio a mi conversión. Bueno, compártenos las experiencias más bellas que has tenido. Ah, bueno, las experiencias más bellas de conocer personas tan bellas que me han brindado muchos conocimientos. Cada vez que rezo es una sensación muy gratificante. Me siento bien conmigo misma y con Dios y pues es algo que de pronto cuando era católica o más niña no sentía. Entonces pues son cosas muy bonitas y pues sí, eso es lo que más me lanzó el Islam, que no puedo decir que por alguien fue mi cambio, no, fue muy personal. Y por último, quiero preguntarte qué cambios has visto en ti antes y ahora de la conversión. Bueno, de pronto antes era más liberal. Al hacer las cosas pues uno no lo pensaba o simplemente hacía todo por diversión, pero no sabía como el tamaño o la gravedad de las cosas. Soy más devota a Dios, todo lo que quiero hacer primero pienso en que si será conveniente, si es correcto y si estará bien ante Dios, y ahora que sé lo que es bueno y malo pues es más fácil para mí tomar mejores decisiones en mi vida. Bueno, Angie, te agradezco por haber estado en el programa. A ti, muchísimas gracias.